Muy buenas tardes. Me llamo Nerea. Tengo 9 años. Practico hockey desde el año pasado. Lo que más me gusta es marcar goles. En los partidos a veces marco, pero la pelota la paso muchas veces. He aprendido el respeto, a compartir las cosas y a pasar la pelota. Por ejemplo, si yo tengo un bocata, pues yo también lo comparto con mis amigos, para tener más amigos. Porque yo antes iba con los pequeños, ¿vale? Y llegó la de Lampa y entonces me dijo que fuera con los grandes porque con los pequeños los veía muy pequeños para mí y que perdíamos tiempo, que hacían tonterías. Entonces yo me fui con los grandes y me sentía al principio un poco rara y lo que hacía me sentía difícil. El juego se ha mejorado porque antes hacía más tonterías, ahora no hace tantas. Porque ahora se concentra más en hockey y no hace tantas tonterías. No sé, me dolía mucho la espalda al principio, las piernas, llegaba muy cansada a casa, después de los partidos y los entrenos. Y ahora ya no tanto, pero sí que hay a veces que en los partidos después de un partido estoy cansada. Pues hay gente que no está cansado, que todos los que no tienen comida, que vayan al banco de alimentos a ver si les dan comida. Este es mi mensaje.